Venga, y saquen su rumba. Sí, saquen su rumba. Yo te voy a dar, niña guapa. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí está el meteorólogo que ya no es. Ha quedado el hombre, el símbolo. Raúl Falero. Desde esta audición, a pura alegría, a pura corneta, hablando de alegría, su celeste, bla, bla, bla, la mar en coche. ¿Te gustó? Muy bien, gracias al asistente. Quiero saludar a la persona del otro lado del vidrio. ¿Cómo andás? Eloíso, ¿qué tal? Eloíso, ¿alguna cosa para agregar? Eloíso, decime, Eloíso. Hola, Raúl. ¿Cómo andás, Eloíso? Decime, me contaron que, bueno, andás muy en el negocio de la bubucela. Te habrías metido una en el o***o en el momento de iniciado el mundial y no te la sacaba aún. Contame la experiencia de la bubucela. Sos el único que dice que no molesta. Meta a darte bubucelazos en el o***o. No, no es cierto. Vale, Eloíso, se te nota. Yo te miro la cara y digo, este tiene una bucela de metida desde hace días. O sea, la cara, esa sonrisa, esa felicidad. ¿Por qué va a ser? Si sos un becado de la vida. O sea, no, la vida de mierda que tenés, tratando de vender... No, yo no tengo ninguna. Dale, lo hizo. ¿Vos por qué crees que te sople el... Estoy seguro que vos te soplo el... Como el estadio. No. Ah, mirá, me querés afiar para que te sople el... No. Conmigo no, no vas por ese lado. Y ahora vamos a hablar con su concubina, no sé si llamarla concubina más bien, sino su la que vive con él, la ocupa que tiene y lo hizo metido en su casa, Charito. ¿Cómo andás, Charito? No grites. Solamente. Estoy muy bien, estoy feliz, estoy escupiendo. Estás escupiendo, sí. Estoy muy contenta porque parece que mañana tengo una fiesta. Opa. Sí, a ver si sí. Eloíso me dijo, mañana no voy a ir a trabajar porque es el cumpleaños de Artigas. Entonces, eso es seguro porque vamos a ir a la fiesta de Luisa. ¿Así? Sí, sí. Lo que todavía no sé es, ¿qué le puedo regalar? Pero, escúchame, no sé, Charito, cualquier cosa, o sea, yo no... Sí. Le compro cualquier cosa. Pero no entiendo, Charito, pero... ¿Tú lo conoces, Artigas? Sí, algo lo conozco. ¿Cómo no? ¿Qué le puedo comprar? No, Charito, lo que pasa es que Artigas está, A ver, ¿cómo explicarte? ¿Vos, Charito, sabés quién es Artigas? Sí, oye, que sé. Es un músico que se hizo muy famoso por ser el himno del Nacional de Uruguay y que se usa para antes de todos los partidos de fútbol. Indiecita infame. ¿Por qué me miras así? Sos una indiecita infame. Es una canción muy famosa y se hizo famoso y me va a hacer el cumpleaños y tenemos que ir con el hizo. Sí, pero y no sé qué regalarle y no me está ayudando. Tranquilízate porque te voy a dar un trotazo en la frente que vas a caer desmayada. Es bueno. Artigas es el prócer de la patria. No es ningún músico. Un luchador. Sable en mano y carabina a la espalda. Como me vas a ver llegar a mí cualquier día de esto. Capaz que no llevo la carabina y dejo solo el sable en mano. Regalale, no sé, no se le regala nada, tía Charito. Bueno, voy a ver. Es un día para el festejo, una fecha patria, no sé, no tiene país de mierda ese que tenés vos, no tiene un prócer ahí. Bolívar, no, Bolívar liberó todo ahí. Bolívar, indios de mierda, ustedes ni deben saber quién es Bolívar. En la selva donde vos naciste, el prócer de usted debe ser un coco, una guayaba o alguna mierda esa. No sé. Sí, claro, no sabés. ¿Quién liberó Ecuador? ¿Liberó? No sabés, no tenés ni idea. Ni puta idea. La madre becada de la vida hasta India. No me acuerdo. Lo sabía. Y ahora parece que no me acuerdo. No te acordás. Lo sabía. ¿Te acordás del informe del tiempo? Que venís acá del informe del tiempo. Sí. También se te fue. Sí. Y lo voy a hacer con la canción famosa que hizo Artigas. Música maestra. Este viernes hasta ahora. No me... hasta que el agua se desgaste. Pero no te preocupes, que con un paraguas lo arreglaste. Lo arreglaste. El domingo se pone más lindo y sube la temperatura. Temperatura, temperatura. Los auriculares. Levantate la sillita. A ver, toma tu hojita, Charito. Agarra tus cositas. Levantate, mi amor. ¿Dónde voy? A la raíz de la c*** de tu madre. Te puedes decir, levantate, levantate. Allá tenés una cosita que es tuya. Pedile a Eloísio que te consiga una bubucela y hacete un ensopado de cigüeña en la raíz. Revolvela con la bubucela y salite de mi vista. ¿De qué? ¿Este ruido es? Sí, andá yendo nomás. La gran puta, las cosas que hay que soportar, Dios me ampare. Igual no hay que ponerse triste, porque se viene el fin de semana a conseguirse una guacha. Gracias, se lo hizo. Nada, Raúl. A conseguirse una guacha y... ¡A ver que se acaba el mundo!